Yusei. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 17 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 62 grados Fahrenheit, un cielo despejado. El cielo estará despejado durante el día y la temperatura mínima será de 61, máximas de 89 con cielos soleados y despejados. Tenemos una humedad de un 31%, una visibilidad de 10 millas y un viento que corre a 3 millas por hora. Para el día de mañana, jueves, se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 69 con cielos soleados y despejados. Para el día viernes esperan máximas de 91, mínimas de 61 con cielos soleados y despejados. Para el día sábado descienden las temperaturas máximas de 80, mínimas de 58 con cielos parcialmente nublados. Así como estará este sabadito, hay una probabilidad de un 25% de que caigan precipitaciones el día sábado. Para el día domingo se esperan máximas de 86 grados, mínimas de 67 con cielos soleados y despejados con probabilidad de precipitaciones de un 10%. Y para el próximo lunes se esperan máximas de 83, mínimas de 59 con cielos soleados y despejados con una probabilidad de un 13% de que caigan precipitaciones. Y bueno, les voy a adelantar el día martes que ya... aquí va a haber un poquito de cambio drástico porque las máximas estarán en 78 y las mínimas en 52. Pero de ahí en adelante vuelven a aumentar un poquito, arriba de 80 las máximas. Pero pues de igual manera ya se está sintiendo el cambio de clima. Así que pues vayan preparando, vayan pues sacando su ropa de otoño de sus armarios, de sus closets o donde los tengan, ¿verdad? Y bueno, con eso nos vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sin sentir y llevar, chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí, tus amigas escaparon de ti. Y a mí me volvió loco tu forma de ser, a mí me vuelve loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió

Trate y trate de negar ese amor tanto. Keep haciendo para todos los bailadores con esta rola que dice: 1, 2, 3, 4. We'll be right back.

Aries, cuando deba dar una opinión de alguna persona, trate de criticar menos y no juzgar a los demás sin conocerlos. Abandone esa posición autoritaria que está teniendo últimamente. En el amor, en esta noche tendrá la posibilidad de expresar con espontaneidad y sin inhibiciones su intimidad. La pasión será fundamental para su relación. En la riqueza, sentirá la necesidad de cumplir con todas sus obligaciones de manera placentera en el ámbito laboral, ya que hace días su jefe le reclamó el incumplimiento de alguna de ellas. En el bienestar, ingiere en su alimentación diaria más productos naturales, hierbas, frutos secos, y de esta manera verá que su organismo tendrá más energía. Para el signo de Tauro, seguramente en este día se le podría presentar una situación conflictiva en la que deberá buscar una solución inmediata. Trate de no involucrarse tanto. En el amor, mantenga un diálogo activo con su pareja. Dígale lo mucho que lo quiere y lo que desea compartir sus emociones. No sea arrogante en el amor. En la riqueza, deberá priorizar en el plano económico durante este día, ya que podría surgir algún inconveniente monetario que no se esperaba, así que aléjese de las distracciones. En el bienestar, prepárese, ya que ese estado de confusión mental continuará en el día de hoy. Intente no asustarse ni desesperarse, ya que todo pasará rápidamente. Para el signo de Géminis, lo más recomendable para este día cuando intente comunicarse con alguien será que busque un diálogo conciliador sin confrontar a la gente que lo rodea. En el amor, en caso de que surjan problemas con su pareja, lo mejor será que hoy tome distancia. En la riqueza, prepárese, ya que una vieja propuesta laboral ha tenido éxito. Disfrute e invierta correctamente las ganancias. En el bienestar, dedíquele tiempo a sus necesidades espirituales, tome distancia de su rutina cotidiana y podrá encontrar la paz que tanto ha estado buscando. Para el signo de Cáncer, anímese y comience a interpretar los mensajes de sus propios sueños. Esto lo ayudará a conocerse mejor. En el amor, demuestre su amor con sinceridad y ternura. Trate de guiarse por sus sentimientos y verá que las relaciones afectivas irán mejorando de poco a poco. En la riqueza, esté preparado, ya que existe peligro de endeudamiento. Pague hoy mismo todas las cuentas que tiene pendientes. En el bienestar, si se siente psicológicamente saturado, opte por las flores de Bach y la aromaterapia. Con estas terapias encontrará la ayuda que ha estado buscando. Para el signo de Leo, sería bueno que aprenda y cambie la manera en que enfrenta su vida. Comience a disfrutar de lo que tiene y no se haga más problemas. En el amor, en caso de que no tenga una pareja, es el momento ideal para encontrarla. Prepárese, ya que podría encontrarlo en el lugar menos esperado. En la riqueza, debe renunciar a ciertos prejuicios que desde hace tiempo ponen en duda su capacidad laboral y profesional. Revea la situación y modifíquela cuanto antes. En el bienestar, es el momento ideal para que realice un cambio de look y le dé más onda a su personalidad. Para el signo de Virgo, intente pensar más en usted, destine ese tiempo para poder terminar esa carrera que hace tiempo comenzó y que por diversas situaciones no ha podido finalizar. En el amor, si su familia lo demanda, trate de tenderle su mano y colabore con ellos que lo necesitan. No se haga el distraído o distraída. En la riqueza, trate de ser más conservador cuando tenga que tomar determinaciones en sus finanzas.

Y pues esta vez pues va a continuar Apple, que celebrará este 14 de septiembre el evento en el que se espera al nuevo iPhone, para todos los que están preocupando y preguntando cuál va a ser el nuevo, ¿no? Bueno, pues la multinacional tecnológica Apple anunció este martes un evento de presentación de hardware para el 14 de septiembre, fecha en la que todo apunta que mostrará al público el nuevo modelo de teléfono iPhone. Con un escueto mensaje que reza de California al mundo, acompáñanos en el evento especial de Apple que se transmitirá desde el Apple Park. La firma que dirige Tim Cook citó a la prensa y a los fanáticos de iPhone para el próximo martes. El evento empezará a las 10 hora local y podrá seguirse en línea a través de la página web de Apple. Como es habitual, la empresa de Cupertino, California, fue bastante críptica en su anuncio y no detalló qué es lo que presentará el día martes, aunque todos los indicios apuntan a que se tratará del nuevo iPhone, el iPhone número 13. Apple siempre muestra sus nuevos modelos de teléfono durante la primera quincena del mes de septiembre y normalmente en un martes o en un miércoles después del día del trabajo en Estados Unidos, que ya se celebró pues este lunes. Y la única excepción a esta tradición fue el año pasado, cuando a causa pues de los problemas logísticos derivados por la pandemia del COVID-19, el evento tuvo que posponerse hasta mediados del mes de octubre. Y en esta ocasión la prensa especializada pues no ha recibido invitaciones presenciales, de manera que lo más probable es que la presentación vuelva a tener un formato pues 100% digital, como ya ha ocurrido con todos los eventos de Apple desde el inicio de la pandemia. Y el actual modelo del iPhone, el 12, ha sido muy bien acogido por el público y sus ventas han contribuido decisivamente a disparar los beneficios de la firma un 66% interanual hasta los 74.129 millones de dólares, según las cuentas presentadas por la compañía en el mes de julio. Pues ahí está, ahí se viene, pienso y piensan todos. Este 14 de septiembre pues dará a conocer, ¿no?, el nuevo iPhone. Así que pues para que estén atentos. Y bueno, en otra información también de tecnología, y ahora nos vamos con Android, pues hay una reseña de la serie A de Google Pixel Buds, que finalmente AirPods para pues la multitud de Android, ¿no? Cada semana aparece que una empresa diferente pues anuncia un nuevo conjunto de auriculares inalámbricos con una nueva característica revolucionaria o la mejor tecnología de cancelación de ruido. Y solo en la última semana pues se ha visto el lanzamiento de los auriculares Nothing's Ear número 1 y los auriculares BioPlay EQ de Bang & Olufsen. Y los auriculares de la serie A de Pixel Buds de Google, que se anunciaron en el mes de junio, finalmente pues están aquí para unirse a la ruidosa refriega en el Reino Unido y son un seguimiento económico de los Pixel Buds 2 de Google, que tenían un precio de 199 euros y lanzados en el año pasado. Y piensen ellos como el equivalente más barato del Pixel 4 al Pixel 4. Bueno, el Pixel 4A al Pixel 4, o de los AirPods al AirPods Pro. Y bueno, estos pequeños auriculares con forma de palomitas de maíz, que no son para que se coman, pero sí parecen palomitas, se ven exactamente como sus predecesores más premium, pero cambian algunas características claves por un precio más bajo. Y para sorpresa de nadie, no tienen cancelación activa del ruido, pero aún están perfectamente integrados con el ecosistema de Android. Y se supone que la serie A significa asequible, aunque Google pues nunca lo ha admitido después de todo. Y pues lo han estado probando durante un par de semanas en diferentes entornos para ver cómo se comparan con otros auriculares inalámbricos. Y por supuesto enfrentarlos a los todopoderosos Apple AirPods de $124.98 bueno, euros en Amazon sin ANC, pues lo que han encontrado es de que pues ustedes también pueden hacer la prueba para que puedan pues obtener estos datos. ¿Cuáles son los datos que pues, se obtuvieron? Tiene un controlador de altavoz dinámico de 12 milímetros, una impermeabilidad IP4/4 que es resistente a salpicaduras o al sudor. También descubrieron que las dimensiones pues, son de 20.7 milímetros por 29.3 milímetros por 17.5 milímetros. Las dimensiones de la caja de carga son 63 milímetros por 47 por 25. Y el peso son 5.06 gramos cada auricular y 52.9 gramos estuche de carga con auriculares. ¿Cuánto dura la batería de estos audífonos? Te dura hasta 5 horas, hasta 24 horas con estuche de carga. Y bueno, la calificación que le están dando es de 7 sobre 10, que no está tan mal, ¿verdad? Bueno, lo primero que vas a notar cuando saques la serie A de su impecable caja blanca es que el pequeño estuche de carga con forma de huevo es exactamente el mismo que el de los Pixel Buds 2. Es lindo, compacto y un poco más liviano que el estuche de carga del Pixel Buds 2. La bisagra se siente agradable y fuerte y simplemente no la empuje hacia atrás con fuerza o su exterior de plástico probablemente se podría llegar a romper, pero se cierra de una manera satisfactoriamente similar al obturador magnético de los AirPods. Y bueno, pues parece ser que está bien. El veredicto que dieron finalmente es de que la serie A de Pixel Buds es la tercera apuesta de Google por los verdaderos auriculares inalámbricos, y con ellos pues la compañía está llevando esa experiencia integrada de Google a más personas gracias a su precio asequible, porque sí, los precios son bastante elevados, ¿no? Se ven bien, suenan bien, lo suficientemente bien dicen, y se sienten cómodos de usar, y el audio adaptable puede ser un poco impredecible y la traducción en vivo de Google puede necesitar un poco de trabajo, pero en general están satisfechos con estos audífonos, ¿no? Entonces, si bien no hay cancelación activa de ruido o deslizamientos de volumen, pues todavía están impresionados de que Google haya logrado empaquetar la mayoría de las cosas que, pues, que les encantaron a la gente que está usando Pixel Buds 2 en el modelo más económico. Y pues ahí está otra opción para que ustedes puedan obtener estos Google Pixel Buds Serie A. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita vamos a regresar con el segmento de Conociendo tu Meta, y en él te voy a hablar sobre el ajo y cómo te va a ayudar para controlar tus niveles de colesterol y triglicéridos. Vamos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Al verte a ti, bonita mujer, desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma. Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer. Amor a primera vista, amor de primera vez. Mujer, niña, mi niña, mujer. Mujer, niña, mi niña, mujer, amor con toda el alma, amor con toda el alma.

Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 33 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre el ajo y cómo influye para que pues te ayude a controlar los niveles de colesterol y triglicéridos, ¿no? El ajo ya hemos escuchado que es antimicrobiano, es antioxidante y es depurativo. Y bueno, esos son algunos de los efectos, ¿no?, que suelen relacionarse con él. Tiene muchos más beneficios también, ¿verdad? En los últimos años, distintas investigaciones han profundizado en otra de sus propiedades y es la cardioprotectora. Y bueno, el ser cardioprotector, pues te va a ayudar este alimento a ayudarlos con, ayudar a controlar los niveles de colesterol y de los triglicéridos, ¿no? Muchas veces uno escucha, pues traes los triglicéridos altos, el colesterol elevado, y uno piensa, pues será lo mismo o no. Bueno, muchas veces se confunde o se usa el sinónimo de colesterol y triglicéridos, sin embargo son diferentes tipos de grasas o lípidos que están circulando en nuestra sangre. El colesterol es una sustancia que se parece pues a la grasa. Cuando tú cocinas y ves esa grasa, así más o menos se ve el colesterol y se encuentra en todas nuestras células del cuerpo. Se utiliza para producir la vitamina D, las hormonas y compuestos que facilitan la digestión. Aunque el organismo puede generarlo por su cuenta, también lo puedes obtener de diferentes alimentos, principalmente de origen animal, como los quesos o como las carnes. Y la sangre transporta el colesterol a las células a través de partículas llamadas lipoproteínas. Dos de las más importantes son las de baja densidad, la LDL, que también se conocen como el colesterol malo, y la de alta densidad, HDL o colesterol bueno. Los triglicéridos son un tipo de grasa. Entonces el colesterol quedamos que es una sustancia que se parece a la grasa, ¿no? Y los triglicéridos son un tipo de grasa y el más común en el organismo. Cuando uno come, el cuerpo convierte pues las calorías, y las calorías que no se utilizan se convierten en triglicéridos, los cuales se van almacenando en adipocitos, que es un tipo de células grasas. Y eventualmente pues se utilizan para proporcionar energía. Ahora, ¿cómo vas a controlar estos niveles? Los niveles altos de colesterol o de triglicéridos en la sangre son un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Y afortunadamente pues incorporando hábitos saludables se pueden mantener bajo control. Inclusive pues eliminar el colesterol elevado y triglicéridos y normalizarlos pues en nuestra sangre, ¿no? Lo primero que hay que hacer pues es cuidar la alimentación. Hay que evitar los productos procesados, refinados o azucarados, especialmente aquellos que son en carbohidratos, bueno, que son ricos en carbohidratos simples, esos que nuestro cuerpo pues rápido aumenta, no los quema, sino que Si tú te comes un pan blanco con, no sé, una concha, por ejemplo, ¿no? Un pan dulce que está cubierto ahí con azúcar, nosotros le llamamos concha en México, o cualquier otro pan que ustedes quieran mencionarlo, porque sé que en algunos otros países pues tal vez no es muy aceptable esta palabra, ¿no? Pero un pan dulce, tu cuerpo pues rápidamente hace que lo proceses y al mismo tiempo, bueno, no que lo metabolices, que lo proceses, y entonces el azúcar se dispara, ¿no? La glucosa. Entonces estos carbohidratos simples son los que hacen que también pues eleves tus niveles de colesterol y de triglicéridos en la sangre. Entonces es necesario reemplazar la ingesta de grasas saturadas, que por ejemplo se encuentran en las carnes, por grasas saludables como las que se encuentran en el aguacate, en el aceite de oliva o los frutos secos, ¿no? Hay que limitar o evitar las bebidas alcohólicas, mantener el peso ideal. Es muy importante consumir menos calorías para evitar que se almacenen como grasas. Realizar actividad física regularmente. Se aconseja hacer ejercicio de intensidad moderada 5 veces a la semana durante 30 minutos al día. Sin embargo, cualquier actividad como las caminatas o realizar las compras caminando en lugar de hacerlo en auto, pues es un buen comienzo, ¿no? Y bueno, ¿por qué es bueno comer el ajo? El ajo es ampliamente pues reconocido como un condimento que se utiliza a lo largo del mundo. Tú lo utilizas tal vez para preparar tus comidas, ¿verdad? Y bueno, el ajo es rico en agua, carbohidratos, vitaminas, especialmente la vitamina B y la C, y en minerales como el calcio, fósforo, magnesio o potasio, además de otros compuestos como la alicina. Entre sus propiedades destacan propiedades antibacterianas, antifúngicas, antiinflamatorias y antioxidantes. Sin embargo, un reciente beneficio que se sumó a la lista es la posibilidad de proteger la salud cardiovascular, y esto se conoció tras diferentes estudios. Unos de ellos fueron publicados en el Journal of the Science and Food y también Chinese Journal of Natural Medicine. Esos son los dos estudios en los que los publicaron. Y pues ahí encontraron distintos ensayos clínicos que analizaron y que la ingesta regular del ajo, pues llegaron a la conclusión que especialmente en polvo o el extracto de ajo se relacionó a una mejor salud cardiovascular, especialmente una reducción de los niveles de colesterol LDL y triglicéridos en la sangre. Y también se asoció a una disminución del endurecimiento de las arterias, afección denominada aterosclerosis, y según la evidencia científica disponible, esto suele deberse a distintos motivos. El rico contenido de potasio del ajo, que actúa como vasodilatador, reducción de los niveles de homocisteína en la sangre, que es un compuesto que daña la salud arterial y estimula la acumulación del colesterol, incremento de la producción del sulfuro de hidrógeno, que es una sustancia que mejora la circulación sanguínea. Y pues sin embargo, aún son necesarios más estudios para comprender los mecanismos detrás de esta asociación. Pero si a ti te gusta el ajo, si tú no eres alérgico al ajo y tienes ahí tus niveles de colesterol y triglicéridos elevados, pues sería ideal que lo agregaras más a tus alimentos, ¿verdad? Y pues disfrutar, ¿no?, de los beneficios que te da. Y bueno, eso nada más para ya concluir. Los niveles o los valores de colesterol total son los siguientes: deseable menos de 200 miligramos sobre decilitros, 200 es el que podría decir que sería el normal, límite superior del rango normal cuando ya está arriba de lo normal, pero no es tanto así de preocuparse, está entre 200 y 239 miligramos sobre decilitros, y ya cuando te dicen traes alto tus niveles de colesterol, cuando ya están sobre o están en 240 miligramos sobre decilitros, ¿no? Entonces ahí está. El óptimo sería que fueran menos de 100 miligramos

hacen a la gente más fuerte y nunca duran para siempre. Freud Bennett. De la mañana con 14 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7 y media de la mañana a 9 y media de la mañana. También les recuerdo que hoy no se pueden perder lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tiene una cita muy especial, programa en vivo, lo mejor del deporte con Rabbit. También la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 2 horas y media más lo podrán escuchar. Y la grabación estará disponible el día de mañana. Y bueno, no sé si están escuchando un poco de ruido de fondo. Por aquí cerca están haciendo algún trabajo de construcción, entonces tal vez escucharon en el tema algunos tornillos, tornos, no sé. Se escuchó hasta acá, no sé por qué, pero bueno, pues para que sepan, ¿no? Y aparte pues los ronquidos de mi perrita, que también ahí, ya saben, durante el tema siempre se pone a meditar profundamente. Pero también les recuerdo que las grabaciones del tema también lo pueden encontrar en la página de la radio www.sexyloveradio.com, en la pestaña de música donde dice podcast, donde están los programas de Con el Pie Derecho. Ahí está la grabación de todo el programa y abajito de la publicación está solamente el tema para que puedan poner en práctica la lección, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.